esta noche quiero bailar. Tómame la mano, te voy a llevar a un lugar y no debes preguntar. Yo sé que te va a gustar. Olvida tus problemas y ponte a bailar. Oh, oh, oh, oh, mami sigue bailando. Oh, oh, oh, oh, que el tequila está pegando. Oh, oh, oh, oh, mami sigue bailando. Oh, oh, oh, oh, que el tequila está pegando. Y muévete, muévete con Kilesis. Está buena, quiero verte bailar. Vamos, que el tequila ya pega. Quiero verte sudar. Esta noche eres mía, no puedas negarlo. Te daré todo lo que nadie te ha dado. Sé que sufriste de amor y has llorado. Olvida esos temores, sigue bailando. Oh, oh, oh, oh, mami sigue bailando. Está buena, quiero verte bailar. Vamos, que el tequila ya pega. Quiero verte sudar. Esta noche eres mía, no puedas negarlo. Te daré todo lo que nadie te ha dado. Sé que sufriste de amor y has llorado. Olvida esos temores, sigue bailando. Oh.